dejes de quererme, voy a intentarlo. Solo dame un minuto, deja explicarte. Sé que tú me dejarás, sé que no regresarás. Dame una oportunidad. Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón. Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás se tocarán. Si tú te vas, no regresarás. Dame uno.